Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte. Hoy es jueves 16 de septiembre del 2021, programa 540, y yo estoy resfriado porque me quedé al aire libre cuando bajaba el sol en mangas de remera y me congelé. Buenas noches a toda la oyencia de Me Asomo, de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra y el universo. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Un jueves de poesía. Jueves de poesía, y pasaron varias cosas, y qué importante que son los seres que nos acompañan en esta vida, que a veces se van, ya nos iremos nosotros también, pero qué importantes que son los compañeros que nos acompañan para transitar esta vida que es bastante difícil. Así que bueno, el otro día hablábamos de Miguel Oanesian, que se fue el 8 de septiembre. Ayer hizo una semana. Una semana, y bueno, lo afligida que estaba Betty, toda su familia, todos sus amigos y todos nosotros preocupados. Pero bueno, también entendemos que la vida es así. Y también se nos fue nuestro perrito que trajimos desde Buenos Aires, que vivió 17 años, que lo encontramos en la calle, le dimos una vida que ni él soñaba, y él nos dio una vida a nosotros que nosotros tampoco soñábamos. Así que muy agradecidos por las cosas que pasan en esta vida. Y bueno, yo me quedé en el entierro del perrito, que se llamó y se sigue llamando Zublo, y por eso me resfrié. Bueno, pero bueno, no importa, estuve hasta el final. Vamos a escuchar unas canciones, pero antes vamos a preguntarle a Daniel por dónde estamos. Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés dejar un mensaje o WhatsApp, podés hacerlo al 11 5503 1691 y el teléfono de la radio es 3548-549752. Y estas canciones de Camilo Valencia, Despierta, Camilo Valencia también Puente y Alberto Cortés Callejero, es en homenaje a Zublo, que está en el cielo, en el reino de los perros, y nos está esperando. Así que bueno, ahí iré yo algún día. Camilo Valencia es un cantante venezolano que escribe en la lucha por los derechos de los animales y especialmente de las mascotas. Entonces compone esta canción Despierta, que es un llamado a todos para que nos demos cuenta del valor que tienen los animales y las mascotas especialmente, y Puente, esa posibilidad que tienen los animales de conectarse con nosotros. Y Callejero ya todos lo conocen. Así que vamos con esos temas. No sé cómo empezar, qué historia elegir, que te resuma el cuento y el por qué estoy aquí. Tal vez poco sabrás, y no voy a mentir, estamos tan perdidos, no hay por qué seguir así. Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Tú puedes ser su voz, tú puedes ser su paz, tú puedes ser las manos que lo arrebaten de la oscuridad. Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal, despierta sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal, despierta sentido de hermandad, ser la defensa de su dignidad. ¿Quién me explica la conexión sagrada entre tú y yo? ¿Y quién dirá que no tienes alma? Escúchame, caminé con tanta libertad, fue tan asfixiante, tan normal, y tu luz me hizo despertar, despertar. Oh,

Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y hablando de Zublo, nuestro perro, qué increíble los seres que pasan por nuestras vidas, que sean seres humanos o no humanos, mascotas, y hay algunos seres especiales que marcan. A mí ese perro me enseñó tantas, pero tantas cosas, como la responsabilidad de cuidar a un ser, darle de comer todas las noches y todos los días, de cuidarlo, de sacarlo a pasear, de limpiarlo, si tenía alguna enfermedad, de ocuparse. Bueno, fueron muchísimos años, por eso es muy triste cuando se van, pero bueno, nos dejaron una enseñanza, así que nosotros no teníamos planeado tener un perro y ese perro apareció y por alguna rara cuestión nos quedamos con él y él se quedó con nosotros. Así que bueno, ahí está, en el cielo de los perros. Bueno, y le pusiste Zublo, ¿por qué razón? Zublo quiere decir... Hubo una historia al respecto, porque fuimos con él a visitar a Flavia, una amiga que trabaja en una sección de aerolíneas que se llama Zublos, que son los pasajes para Zublos, que significan los pasajes que tienen los empleados de las compañías aéreas, y esos pasajes están sujetos a espacio. Entonces me pareció divertido que el perro estuviera sujeto al espacio que había en casa, porque en casa había 5 gatos en un departamento chiquitito. Y no sabíamos cómo se iba a comportar. Y Zublo siempre tuvo un lugar. Fue el perro más educado. Nunca ladró. Nunca ensució adentro de casa. Y después, bueno, nos acompañó en todo el cambio hasta Capilla del Monte. Y bueno, fue de los animales que vinieron de Buenos Aires. Es el último que se fue. Así que ahora somos todos capillenses, menos nosotros dos. Pero bueno, Subject to Loading en inglés quiere decir eso. Y es una sigla mundial. Y me pareció raro porque yo le puse el nombre Zublo, y después todos mis compañeros me dicen, pero qué buena idea, cómo no se me había ocurrido. Bueno, y ahora creo hay otros perros que se llaman Zublo, así que bueno. Así que eres Zublo primero. Este es Zublo primero, es el único, y ya está en el cielo, y ahora está en un cantero donde hay 4 rosales, y yo me quedé hasta último momento de esa noche, y me resfrié, pero no me importa, acá estamos. Acá estamos. Bueno, Betty... ¿Quién era, o no vamos a decir quién es porque ya no está entre nosotros, pero quién fue Miguel Oanesian, aparte de ser tu marido de toda la vida? Bueno, fue mi compañero, el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor padre, el mejor abuelo, el mejor militante y camarada. Así que, además de estar transitando en este momento el más doloroso de mis momentos, de mi presente, estoy también transitando el sostén de toda una vida construida con él. Yo me casé muy jovencita, nos enamoramos cuando yo tenía 22 años. Y bueno, y ahí comencé a conocer la militancia, la solidaridad, aprendí a ser su compañera, porque yo venía de una familia que era distinta, nada más. Y después vinieron los hijos, y los hijos también aprendieron lo que es la vida de la militancia, ¿no? Miguel era una persona toda solidaridad. Además de pensar en su familia y en sus seres queridos, él pensaba en sus hermanos, en sus amigos, y también en el otro, el que no conocía, el que necesitaba, ¿sí? Y ahí estaba, luchando, no por sus ideales, sino por la necesidad de la otra persona. He recibido, quiero agradecer porque he recibido, como digo, ¿no?, en este momento tan difícil, el cariño, he recibido, bueno, se han acercado y he sentido el orgullo de que todos están presentes y que van a seguir, además, ¿sí?, de continuar esta lucha, van a seguir acompañando la memoria de Miguel. Yo creo que no se van, creo que quedan acá. Queda en cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Lo conocimos. Y aparte formó una familia grande, te queda todo lo que viene de él y de vos. Hijos, nietos. Y de toda una vida transcurrida. Yo quiero agradecer, porque no solamente la comunidad armenia a la cual nosotros pertenecíamos, que es mi familia, ¿sí?, mi segunda familia, allí yo compartí toda mi vida, todos los camaradas, toda la gente de todo el país, hasta he recibido cariños y condolencias de Turquía, de la ciudad armenia, de los armenios que están en Turquía, de Armenia, de todas partes, ¿sí? Así que se han acercado y me están acompañando en este momento. Su hija escribe: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Aquí un poco quiero decir, más allá de lo que yo pueda sentir, lo que sienten sus amigos y sus sobrinos, ¿no?, y sus hermanos. Su sobrino pone: introspectivamente, sin preámbulo, como anduviste por la vida, como hiciste el camino, como resolvías ir a cenar de la misma manera que llegabas desde Córdoba, y sin entrada a un superclásico, horas antes, y por supuesto lo ibas a disfrutar desde adentro. Si no te frenaron luchando por un mundo mejor, si no te frenaron por ser un comunista férreo, si no te frenaron en tantas otras, no te iban a frenar en un molinete ni en ocho, y así te fuiste. Será imposible no extrañarte, un tío, un amigo, un camarada, no cualquiera, uno de esos con más calle y lucha que varias vidas. Eso eras, con los errores y aciertos de todo mundano, pero siempre mirando para adelante, dando más que una mano, compartiendo aún más de lo que realmente tenías, aunque parezca físicamente imposible. Por eso te escuché, por eso te mimé y por supuesto me dejé mimar, con ese cariño que siempre has sabido tener para con los tuyos. Bueno, ustedes lo conocieron a mi sobrino, pero que vino. Pero así todos y sus camaradas. Con una personalidad muy fuerte también, ¿no? Como que yo lo veía como una especie de patriarca. Porque además esa personalidad fuerte, él sabía realmente lo que quería de la vida, ¿sí? Y así también sabía lo que quería de la muerte. También, ¿sí? Aún sabiendo que también tenía que padecer, porque fue perseguido, fue encarcelado. Sí. O sea, por defender sus ideales, él enfrentó y decididamente, eso es de reconocerlo y admirarlo. Vos sabés que muchos de los camaradas me dicen, y la gente, y los compañeros armenios y todo, la vehemencia, porque uno, los que lo querían así como él era, ¿viste?, con su carácter introspectivo, ¿sí?, con su manera de pensar y de hacer. Él sabía que tenía que ir a ese lugar, de cualquier manera. Entonces, a veces también daba la razón a otros cuando le explicaban que la manera también a veces de llegar es otra, pero él sabía que él tenía esa convicción y esa convicción allí lo llevaba. Muchas veces reconocía, sí, claro que sí. Muchas veces, bueno. Muchas veces. ¿Y cómo es un comunista hoy? Porque cuando yo pienso en comunismo o comunista, para mí es algo que ya han pasado varios años, el comunismo. ¿Cómo se aggiorna el comunista? ¿Qué es un comunista hoy? ¿En dónde milita? ¿Dónde se mueve? Eso te lo iba a contestar él. Sigue siendo un revolucionario, ¿no? Si bien hay muchos cambios, ¿viste? Por eso Porque mismo. No es lo mismo un comunista de la época anterior que ahora. Hemos tenido muchas cuestiones, estamos teniendo muchas internas porque realmente hay compañeros que siguen en la lucha por un partido revolucionario. Y las ideas del comunismo siempre siguen siendo las mismas, hacia el socialismo. Y bueno, uno siempre ve que la derecha, cuando te quiere desprestigiar, te dice esos comunistas, como que si fueran la peor lacra, ¿no? Y la verdad que cuando yo iba al colegio y tenía 6 años, lo vuelvo a repetir, en el Cardenal Newman, los curas nos decían a nosotros, chicos de 6 o 7 años, que el primer comunismo fue el cristianismo por Cristo. Y mi madre salió horrorizada y fue al colegio a ver qué me estaban enseñando. Claro. Pero bueno, ¿el comunismo qué es? Es ser todos... Es la lucha por la igualdad. Igualdad. Es la lucha por la igualdad. Bueno, en ese sentido, Jesús fue una persona que luchó por la igualdad y porque se respetara la dignidad del ser humano y no se abusara de sus derechos. Y padeció... Y bueno, la historia entonces está mal contada también, porque a veces nos ponemos a ver si lo que ha sido Jesús ha sido un revolucionario. Y viste cuando te dicen para que no entre el comunismo, y bueno, y eso les da la posibilidad de hacer destrozos y de matar gentes y destruir sociedades, para que no entre el comunismo, y la gente dice, no, comunismo no. Y muchas veces la gente ni sabe lo que es el comunismo. De su amigo, de su camarada, dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. Con el turco Miguel, que no era turco, sino armenio, compartimos infinidad de viajes y actividades políticas, colchones en el suelo, hasta cama, cuando la tarea nos llevaba a descansar en la casa de algún compañero. Hemos salido al camino en micro, autos nuevos o destartalados, corriendo el riesgo de no llegar, pero a Miguel nada lo detenía. Hemos salido con dinero y casi sin dinero. Era un motor, un entusiasta de las ideas de la revolución y el comunismo. El turco no era un ingenuo. Sabía de la necesidad de la organización para que las ideas no queden en bellas palabras. Por eso era un impulsor y un constructor de la misma. Y por supuesto, era un gran propagandizador. Lo vamos a necesitar, te vamos a extrañar, pero nos queda tu ejemplo inagotable. Al turco lo recuerdo con estos versos. Fiado en el instinto que me inspira, desdeño los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. El destacamento de los revolucionarios argentinos e internacionalistas ha perdido a un combatiente, pero ha ganado una bandera. Bueno, y como vos le pediste a Daniel, querías escuchar algunas canciones en este programa, Me Asomo, a Silvio Rodríguez, con La Leyenda de los Dos Amantes, José Luis Perales, Amo Sin Límites, y Marcha, La Internacional, que la conocimos el otro día con Daniel, nunca la habíamos escuchado, en un momento muy especial. Así que bueno, vamos con esas tres canciones. Quiero decir que La Leyenda es una canción que la tenemos desde muy jóvenes y que se la dediqué hace mucho tiempo, ¿sí?, a él. Así que, ¿se la cantaste? Se la canté, se la dedicó, o sea, se la cantó Silvio Rodríguez, pero se la dediqué siempre a él. Esa era la canción que le había regalado. Bueno, vamos a escuchar esas tres canciones. Sí, y bueno, y a mí me pareció linda, aunque no conseguí un cantante argentino, Amor Sin Límites, bueno, porque también eso era un... Bueno, muchas gracias. 12. Vamos. Completamente, completamente. Desde

justo antes de venir a la radio estábamos viendo en la tele que Cristina Fernández de Kirchner escribió una carta en Twitter que es bastante larga, pero aclara muchas cosas. Y yo quiero destacar una cosa, que en una coalición pueden haber errores, pueden haber diferencias. Y destaco que los integrantes de esa coalición, los ministros, pongan la renuncia a disposición, cosa que eso era impensado en el gobierno de Macri, donde los ministros hicieron desastres, donde llevaron el país a la ruina y nadie se puso colorado, nadie pidió la renuncia de nada. Teníamos un ministro de medio ambiente que ni aparecía, se vestía de arbolito, bueno, nunca trabajó para el medio ambiente y nadie le pidió la renuncia de nada. El presidente con su equipo económico endeudó al país por 100 años en millones y millones de dólares y no pasó nada. Se metieron jueces por la ventana y no, nadie pidió la renuncia de nadie. Entonces yo veo que qué diferentes que son unos de los otros. La oposición ya estaba pidiendo que hubiera un gobierno de coalición para que Alberto Fernández pudiera terminar este gobierno. Este gobierno se va a salvar solo porque lo eligió muchísima gente y son personas más inteligentes y aparte que piensan en los argentinos. La solución no es el macrismo. El macrismo es un desastre, ya lo vivimos hace 4 años y parece que los argentinos siempre tenemos poca memoria. Votar al macrismo sería como suicidarnos por segunda vez. Además, siempre siguen utilizando a los muertos, en este caso los del COVID, siguen difamando, no se les cae una idea. Y yo la verdad que agradezco a los argentinos que no votaron a Negri, porque Negri también era una persona siniestra. Mamá, por suerte no va a estar en el Senado. Por suerte se están despertando. Y muchas de las personas que no fueron a votar en estas PASO, no es como Macri, cuando perdió las PASO, tiró el país a la miércoles y subió el dólar y hubo una devaluación terrible y nos hundimos más. Este gobierno es diferente, por suerte lo podemos ver. Bueno, y también quiero recordar que estamos a 45 años de la noche de los lápices, que ocurrió en el año 76, donde un grupo de estudiantes fue secuestrado y masacrado y uno solo sobrevivió para contar esa historia. Entonces hoy recordamos eso. Y yo también quiero recordar que todos los que apoyan a Cambiemos, a Macri, Menem, de la onda de Martínez de Hoz, son todos golpistas. Nunca nos olvidemos de eso. Si vos votás a alguien de Cambiemos, es porque alguien en el gobierno de Cambiemos es golpista. Eso no tengas la menor duda. Bueno, Daniel, ¿qué nos escribió Cecilia Verdura? Bueno, Cecilia Verdura, recordando el Día de los Lápices, nos mandó un texto que dice así: el 16 de septiembre fue declarado el Día de la Juventud por impulso en el año 2006 del expresidente Néstor Kirchner, con el objetivo de reivindicar la militancia y el compromiso de aquellos jóvenes que fueron desaparecidos en la última dictadura cívico-militar argentina. Finalmente, la ley que dispone el Día de la Juventud se promulgó en el año 2014. La Noche de los Lápices fue el episodio donde 10 estudiantes de entre 14 y 16 años, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata, fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad la noche del 16 de septiembre de 1976, tras participar en una movilización por el boleto estudiantil. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como lucha contra el accionar subversivo en las escuelas durante el año 1975. Los jóvenes se habían movilizado en reclamo del boleto estudiantil secundario, un beneficio conseguido durante aquel gobierno democrático y que la Junta Militar fue quitando de a poco en la provincia, subiendo paulatinamente el precio del boleto a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos. En una nota publicada por la agencia de noticias InfoJus del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se cuenta quiénes eran los jóvenes desaparecidos. Y bueno, hay un relato de cada uno de estos jóvenes desaparecidos. Dice, solo cuatro pudieron sobrevivir: Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moller y Patricia Miranda. Tuvieron que pasar 36 años para obtener justicia. El 19 de diciembre de 2012, cuando el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata condenó a 16 represores a prisión perpetua y a otros 7 a 25 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos en diversos centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires que pertenecía al circuito CAMPS. Y a pesar que hoy nos quiten derechos, podemos afirmar que los lápices aún siguen escribiendo. Bueno, con respecto a lo que yo estaba diciendo de esta oposición de hoy, que me parece inmunda y golpista, que está pidiendo un cambio de gobierno, que se vaya el gobierno. Cuando Macri estuvo en el poder, nadie pidió que se fuera y por suerte los argentinos le dieron una patada con los votos, que es lo que tenemos que hacer con la democracia. Así que bueno, esa es la diferencia también que hay entre la oposición golpista e inmunda y los otros. Vamos con tres canciones en manifiesto, Víctor Jara, La Esperanza Viene del Sur, León Gieco y otros, Hay que seguir andando, y después volvemos con más Me Asomo en esta noche de poesía, jueves. Lisonjas

brazos de la fe. El agua, el aire, las tierras de volver, y somos el pueblo que abraza a los pueblos. Somos hermanos del suelo ancestral. El hombre sembrando cosechará, abriendo el camino al que vendrá. Las manos marcadas de tanto trabajar, la memoria, conciencia despertará. Al frente, en busca de la paz, abrigan la vida, justicia de verdad, y somos el pueblo que abraza a los pueblos. Somos hermanos del suelo ancestral. Bueno, Betty, ¿y qué pasa con la Casa Juana Azurduy, que con tanto esfuerzo Miguel la creó, la llevó adelante con las organizaciones y después lo dejaron solo, pobre Miguel? Así fue. Bueno, esto fue creado precisamente en unidad para tener una Casa Pueblo, allí donde varias organizaciones trabajaron por el bien de la comunidad. Y se hicieron muchas cosas, sí, pero también se dejaron de hacer. Así que cuando Miguel quedamos solos allí en la casa, la remamos hasta donde pudimos. Y bueno, realmente estábamos agobiados, muy agobiados por todo lo que queríamos sostener y no se pudo. Bueno, hubo la última intención de poner una panadería en la casa, los talleres seguían allí abiertos, pero ante la partida de Miguel estaba mi hijo cuidando la casa después cuando se cerró la panadería, hacía un mes que estaba cuidando la casa, y bueno, ante la partida de Miguel se decidió obviamente entregar la casa. Así que nos mudamos, ¿sí? No es que la casa se cierra, sino que se va a mudar de lugar y va a estar allí en nuestra casa, en Córdoba 445, donde se van a seguir algunos talleres, y también va a estar abierto el consultorio de la enfermera Mónica, que bueno, toma la presión. Ya vamos a ir pasando y vamos a ir pasando los horarios. Y estaba escuchando que también se van a seguir dando los bolsones. Exactamente, eso siempre, eso nunca se va a cortar, ¿sí? Los alimentos así se van a seguir dando en la casa. Bueno, quería contarles también, perdón, sobre la casa tengo que agradecer profundamente, y además las palabras y de las condolencias que me han llegado, sí, de mucha gente de aquí de Capilla del Monte. Les agradezco a todos haber acercado su palabra de cariño. Hoy a la mañana, bueno, mis hijos se acercaron para contarle a Pancho Gramajo y a Federico ahí en el Consejo Deliberante, y tuvieron la diferencia de escucharlos y de escuchar las ideas de la necesidad de poder seguir con esta obra. Así que quiero decirles que esto no termina, esto se transforma. Así que allí vamos a buscar la manera de conseguir un lugar físico, y agradezco a todos. Federico tuvo unas palabras muy lindas en Vamos Capilla y personalmente también conmigo, así que se lo agradezco. Pancho también, mucha gente, Nilda, no quiero olvidarme de nadie, así que muchas gracias a todos. En cuanto a la familia, bien, a sus hijos, a Raquel, Micael, Natalia, Lourdes, Nadir, me acompañan y no me dejan, no me sueltan de la mano. En todo lo que han escrito, en todo lo que he podido leer, en todo lo que el corazón me ha dejado para leer y para poder contestarles, ¿sí?, a cada uno, a sus sobrinos, a Irina, a Iván, a Tamara, a Giselle, ¿sí?, a todos ellos, a sus hermanos, a Adrián, a Rosita, a Fernando, sí, también a Nelly, su hermana biológica, pero tantos hermanos y camaradas, a Leonardo, a Facundo, bien, a todos. No podría estar, sí, cuánto tiempo, diciendo y nombrándolos. Han dedicado palabras hermosas desde el alma y sé que nos estamos sosteniendo juntos con la partida. Han hecho un homenaje hoy a la mañana. Vamos a contarles que hoy a la mañana hicieron un homenaje hermoso abriendo un merendero en Jujuy, en el barrio Villa San Martín, San Salvador de Jujuy, y el merendero se llama El Turco Miguel. Así que muchas gracias por este homenaje, camaradas. Bien, bueno, quiero leer las palabras de Adrián. Estamos con un ruido horrible que sale de no sabemos de dónde. Este es el turco que está haciendo y está metiendo ahí. Bueno, esperemos que no salga el ruidito en la radio. Bueno, y si sale, nos van a escuchar igual y nos van a entender. Bueno, les voy a leer el texto de su hermano, de su compañero de toda la vida prácticamente. Y es Adrián Blomblomchian. Hasta la victoria siempre, amado compañero Miguel Ojanesian. No hay palabras que logren expresar el dolor y la tristeza que sentimos como colectivo de la Unión Cultural Armenia ante la pérdida repentina de nuestro querido compañero Miguel Ángel Ojanesian. Si decimos que nació en el club y vivió con mucha intensidad la vida institucional a lo largo de estas más de 6 décadas, no nos equivocamos en lo más mínimo. Fue integrante del conjunto Cayané de la JUCA, secretario de la Comisión Central, colaborador de Nor Seván y La Voz Armenia. El compañero Miguel fue uno de los principales protagonistas de la historia más reciente de la UCA, historia que escribimos juntos en tiempos de enfrentar heroicamente la tempestad que se generó tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la no más existencia de la Armenia Soviética, sin perder identidad ni objetivos, mientras muchos abandonaban el barco buscando nuevos rumbos posibles. Fueron años muy difíciles en los que Miguel formó parte de ese grupo de compañeros y compañeras de distintas edades que no solo lograron mantener la organización en pie, sino de desarrollarla y hacerla crecer hasta alcanzar logros impensados años atrás. Fue importante su trabajo para que como comunidad homenajeáramos a los 22 compañeros y compañeras de origen armenio que fueron víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Algunos de los 22 compañeros y amigos de Miguel, y él luchó para que las nuevas generaciones no los olvidaran y lo logró. A lo largo de su vida, Miguel compartió esa intensa militancia comunitaria con la lucha inquebrantable para construir una sociedad justa, para contribuir con su granito de arena a hacer la realidad la utopía de cambiar el mundo. Paz, solidaridad, internacionalismo, camaradería, fraternidad, son algunas de sus prácticas cotidianas que lo transformaron en un compañero amado e infaltable, principalmente al momento de proyectar nuevas metas institucionales o de abordar nuevos emprendimientos. Defendía su pensamiento y su opinión de manera casi inquebrantable, como lo hacemos nosotros mismos, pero tenía la capacidad de también reconocer en el otro parte de la razón sin menospreciar ni despreciar a nadie, siempre tratando de no ofender ni lastimar. Quienes lo conocimos de cerca, convivimos a diario y compartimos con él inolvidables momentos, alegres y tristes, de lucha y construcción. Sabemos que estamos despidiendo a un indispensable. Seguramente allí donde está llegando Miguel, además de sus queridos Armando y Kenarik, sus padres, lo están esperando Arturo, Gaby, tantos otros y otras compañeras y amigos del club, del partido, del barrio, del colegio, de la vida, que se sentirán felices de volver a verlo, aunque para nosotros la tristeza y el dolor no tienen consuelo. Querido compañero Miguel, cumpliste. Tu sacrificio no fue en vano. Te queremos y por eso lloramos tu ausencia tan repentina como temprana. Sembraste, querido Miguel. De eso damos fe, quienes te conocemos desde siempre y compartimos tus sueños y tu lucha. Hasta qué lindas palabras. Sí. Qué lindas palabras. Bueno, hoy es noche de poesía, jueves de poesía. Así tenemos es. Unas poesías que vamos a escuchar, tenemos unas canciones que vamos a ponerles. ¿Cuáles son las canciones, Daniel, que vamos a escuchar hasta el final del programa? Bueno, tenemos un tema de Miranda, tenemos un tema de Baglietto y Silvina Garré, Hilda Lizarazu, Nahuel Penisi. Con esos temas nos vamos a ir yendo. Pero... ¿Y Jacaré Manso también? No, Jacaré Manso lo puse cuando pusimos las canciones de León Gieco y el manifiesto de Víctor Jara, porque tenían la misma idea y me pareció ponerlos todos juntos. Vamos a escuchar unas poesías de Elizabeth Tovarich, una camarada, una hermana, como llamaba Miguel, y voy a poner en su voz y en este bueno homenaje que ella también quiere rendirle a Miguel, bueno, de parte de ella y sé que de todas sus hermanas camaradas, como ella lo llamaba, como él la llamaba. Bueno, Elizabeth dice, hay humanos así con mayúsculas que se nos figuran que serán eternos, que nada los toca, que todo lo brindan, que todo lo pueden, que nada los vence, que multiplican conciencias, que no disfrazan la lucha, que organizan la masa, que viven como dicen y dicen cómo viven. Hay humanos que dejan semillas que seguirán floreciendo por siempre. Gracias, Elizabeth. Bueno, gracias. Tenemos dos poesías. Una de Martín Virasoro, Será, y ahora vamos a escuchar de Elizabeth Tovarich, Hombre y Otoño. Hombre. Ya no quiero comprenderte, ni coser tu sombra al ruedo de tus pantalones. Quiero la luz de mi pulso acelerado y el descontento de tus ojos trasnochados. No quiero cuidar tu sueño ni hornear la hogaza. Quiero garabatear tu insomnio y saborear tu lengua sublevada. No quiero la paz de tu silencio. Quiero la guerra de miradas. El descontento de mi alma al saberte en esa mueca, un niño disfrazado de macho perturbado por las curvas que traslucen las nocturnas sábanas estrelladas de todas las noches sobre esta piel que te reclama. Ser loba trashumante que siempre vuelve al bosque de tu mirada. Ahora que vuelvo a desplegar mis alas, a verme a mí misma, a reír porque sí, sin la verde sombra de tus ojos de prejuicio. Ahora que mi cama vuelve a ser un mar inmenso de soledades, un desierto habitado de acunador silencio, viejo amigo acurrucado en las dunas de mi cuerpo. Ahora que no estás ni estoy, ahora que tú y yo ya no es nosotros. Rebusco en las orillas de mi reverdecido huerto la suculenta fruta que de mi pecho marchitó. Qué lindas las poesías de Elizabeth, Betty. Muchas gracias, Diego. Y ahora, antes de irnos, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dejar esas canciones que dijimos que íbamos a poner. Vamos a escuchar también Será por Martín Virasoro. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Cómo va pasando rápido el tiempo, es impresionante. Y siempre tenemos que recordar y aprender las enseñanzas de quienes nos dejaron. Tantos seres humanos o seres de otro tipo como Zublo, que nos dejó muchas, a mí por lo menos, muchas enseñanzas. A todos, a unos cuantos nos dejó muchas enseñanzas. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias Diego, gracias Dani por este programa, sí, por poder estar hoy aquí, sí, diciendo bueno. Todo. Como amigos te acompañamos, siempre te hemos acompañado y podés contar con nosotros siempre. Mira, agradezco profundamente porque ya lo doy por sentado, lo siento todo el tiempo al amor que me brindan, ¿sí? Así que han estado y van a seguir estando en mi vida y en todo momento. Gracias, Diego, porque estás también enfermito, porque, bueno, allí estuviste tensionado y tomándome de la mano, ¿sí? Como vos, Dani, gracias. Hasta la victoria siempre, mi camarada, mi gran amor, sí, que me acompañará y venceremos. Diego, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Y entonces nos vamos con la poesía de Martín Virasoro. Será nuestra publicidad y nuestras canciones. ¿Será que uno a cierta edad se vuelve más selectivo para todo? O ya más cansado y con todo lo vivido, elige lo que le queda más cómodo y lo que le da más paz. ¿Será que a una cierta edad los amigos son tal vez menos, pero más sinceros? Nos quedamos con los que nos hacen bien, los más buenos, los que ayudan a crecer y se dejan ayudar al mismo tiempo. ¿Será que con los años nos ponen en el camino compañeros de vida que nos enseñan tanto y se forman vínculos fuertes y verdaderos? ¿Será que a cierta edad se empieza a respirar más calma y al que agrede lo corremos, al que miente con maldad lo ignoramos, al resentido lo alejamos y buscamos abrazarnos a aquellos que como nosotros buscan recorrer el resto del camino con equilibrio emocional, sorteando las batallas y los éxitos que la vida nos depara? Y el trabajo sigue siendo el sustento, pero ya empezamos a soñar con otras cosas que llenen nuestro tiempo. ¿Será que descubrimos a nuestros padres a veces muy tarde? Y entendemos que no eran superhéroes, sino almas hermosas que dieron lo mejor que ellos pudieron, con aciertos y desaciertos. ¿Será que el amor se transforma? Las miradas confiesan lo que sienten. No mienten, no hay peleas tontas ni desencuentros que duelan, sino más bien la vida misma con las risas y las penas en buena compañía. Y la soledad también se disfruta. No es necesario tanto ruido ni griterío. El sillón, una manta y una copa de vino alcanzan para cerrar los ojos y hundirnos en algún sueño o algún lindo recuerdo. ¿Será que la vida va pasando y las piezas se siguen acomodando, pero sin tanto apuro pensamos en cómo vivir y cómo moverlas? ¿Será que la vida nos hace más sabios si supimos aprovechar cada fracaso, cada dolor, cada desencanto para volvernos más fuertes, más sensibles, menos perfectos, más humildes, menos ambiciosos y más humanos? ¿Será

pena y tanta herida, solo se trata de vivir. So